Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Universidad Callejera de la Filosofía Racinguista. Las elecciones fueron limpias, tranquilas, igual que la campaña, que nunca, en ningún lado hubo agresiones. Vamos a estar todos juntos por un Racing, y a lo mejor hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nace un nuevo Racing. ¡Racing unido jamás será vencido! ¡Racing unido jamás será vencido! ¡Racing unido jamás será vencido! ¡Racing! Porque nosotros venimos a dar la cara y la vamos a dar siempre. Entonces, punto uno. El efecto especial era el redoblante. Por si le queda alguna duda a alguno. Ese era Daniel Lalín. Sí. Para quienes no lo pudieron reconocer, era Daniel Lalín en el momento en el que recibía ese redoblante que le pegaba en el ojo. A ver, estoy pensando. ¿Qué año? No, estoy pensando en qué ojo era. Creo que era el izquierdo. Sí, si mal no recuerdo. Sí. Y volaban espectacularmente los anteojos, o sea, los John Lennon. Sí. De Lalín. Igual, en absoluto, avalamos ese tipo de. ¿No? No. Casi gana las elecciones. Ahora se volvió a presentar. Bueno, el domingo. Tema aparte. Boca Racing. Sí, y ahora Boca. Bueno, no lo tenemos, ahí, no importa. Jugando. Sí. Bien. El domingo parece que juega Giovanni Moreno. Y uno dice: puede ser un día de suerte. Pero la comisión directiva celestial, que modifica la cotidianeidad para joder al racinguista medio, nunca descansa. Esta es una historia racinguista en tres actos. Y se transforma en racinguista porque solo a racinguista le cobran tres penales en contra, le cobran offside que no son, le apagan las luces del estadio cuando todo se complica. Primer acto. El racinguista va al Chino Amigo, el supermercado chino de confianza de toda la vida. Compra lo que necesita, hace la cola, paga, y cuando recibe su vuelto, el oriental acusa no tener monedas. ¿Te pasó? Dos veces. Buah, está bien, vengo todos los días. Dame el caramelo a cambio, dice el racinguista a regañadientes. El caramelo del racinguismo consiste en ser dulce para volverse agrio a medida que transcurren las compras. Segunda parada, después del supermercado chino, la verdulería. Conversaciones cruzadas sobre el sub y baja del precio del tomate. Pero uno, cuando se quiere hacer el amigo, es peor con el señor verdulero. Y la verdad que sí. ¿Sabés qué? Te voy a deber 30 centavos porque me quedé sin una moneda, dice la verdulera con toda la onda. Vos que te haces el amigo. Tercera parada, me están jodiendo. Tercer acto. Sí. El fideicomiso celestial no se olvida de las deudas, pero te mezquina las monedas. Y no hay tarjeta SUBE que multiplique esas chapitas que se cambian por dinero. Señor carnicero, ¿me da unas milanesas? Por supuesto, lo que no tengo son monedas. ¿Te lo anoto? No, deja, la próxima te lo doy. Así son los hat-trick de los racinguistas. Los hack, es que es muy difícil. Los hat-trick de los racinguistas. ¿Qué quiere decir hat-trick? Cuando uno hace tres goles se le dice hat-trick. ¡Ay, Dios! Uno atrás del otro. Más de dos episodios en la misma velada de compra ya es racinguismo. Uno solo no, le pasa a cualquiera. Dos en la misma vez que salís de tu casa es racinguismo. Y tres, no hay sin cuatro. Aunque el racinguismo sea virtual. ¿En qué consiste el remate de este racinguismo total? La panadería. No, el racinguista, peor. El racinguista comienza a sentirse cómodo con la filosofía cuando dice: hoy me voy a empezar a reír de mi racinguismo. ¿Y qué hace? Ahora tiene redes sociales el racinguista. Dice: llego y lo comparto en el Twitter. Llego y lo comparto en el Facebook. ¿Cómo termina una historia racinguista? Llega a la casa y no tiene internet. Racinguistas son todos y se la comen solita. El siguiente programa no es de culto, es sagrado. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta.

emisión 426 de este año, de este día y de esta hora aquí por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, hablando de sutienes, de encajes. Está bien. Sutienes con encajes. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la previa. En la previa, bien. Hablando con Nacho Borda sobre las noticias. Hermoso, mientras se cae el micrófono. Bueno, viste, cosas que pasan, uno habla de ropa interior, habla de encajes y los micrófonos pierden su turgencia, pero no el sonido, así que como esto es radio, a ustedes lo único que les debe importar es cómo suena este programa, y este programa suena con ese pianista y ese saxofonista que se llama trompeta, así. Ahí viene el piano. Sigue ganando 1-0 por el momento. ¿Cuándo gana 1-0? ¿Viene? Señor, Boca festeja. Muy bien. Ante Fluminense. Qué lindo. Otra filosofía racinguista es ser hincha de Boca y que siempre se juegue la Copa Libertadores los miércoles, salvo cuando lo van a poner en este horario. Porque si lo pusieran después sería otra cosa, pero no. Pero eso porque habla un hincha de Boca Juniors. De Boca Juniors. Tal cual. Eso demuestra también que racinguistas somos todos, no importa de qué cuadro uno sea hincha. Gabriela Gugliaro en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire. Vamos a estar hasta las 11 de la noche aquí por AM530, La Voz de las Madres. Hoy nos va a visitar Nacho Cabello, entre otros. Creo que también, calculo, vendrá algún otro músico, pero por lo pronto Nacho Cabello es el guitarrista y compositor del grupo Percal Tango. Acaban de editar su segundo disco y nuevo disco que se llama Qué Lío Santo. Mirá Qué Lío Santo. Creo que esa... ¿Habla de Messi? Bueno, esa podría ser la pregunta, ¿no? Se cae de Maduro, pero vamos a tratar de sacarla del árbol de las preguntas maduras. Claro. Bajarla como corresponde. ¿Messi a San Lorenzo? ¿Messi a San Lorenzo? ¿Qué Lío Santo? Es una probable, muy creativa etapa del diario Creativo Olé. El diario... bien. 4382-9327, ese es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta Radio Tango, con La Voz de las Madres, justamente. Y hay un correo. fracturaexpuesta@madres.org. Y hay una red social. Hay varias en realidad, pero nosotros estamos en dos. Particularmente, una es el Facebook, nos encuentran a través de Fractura Expuesta Radio Tango. Y la otra, la que maneja al dedillo Germán Marcos, es la siguiente: el Twitter Carrario, @fracturatango. Allí les damos recomendaciones y les mandamos fruta, que es lo que uno suele hacer ahí en Twitter. Bueno, vamos con música. Vamos con música, atención, hay una visita internacional a un país africano, y este programa, que es muy creativo también, como la tapa del diario Olé, se puso como meta buscar un tango de África. Pero no llegamos a... hay un tango que se llama Tango para Angola, pero dura 16 minutos. Y encima se parece un fado, porque viste que Angola estuvo muy influenciado, más bien bajo colonialismo portugués, el fado Portugal, en fin. Llegamos a Cabo Verde, que está cerca, no tan cerca, pero más o menos en el mismo continente, todo lo mismo. Para nosotros que decimos turco, árabe, todo igual, japonés, coreano, chino, claro. Cabo Verde. Llamalo al ruso allá que viene. Tal cual, con un agravante encima. Este tema es de Goran Bregovic, que no es de África, casualmente, es de Serbia, ¿no? Y bueno, justamente con Teófilo Chantré. Y lo cantaba Cesárea Évora, que sí son de Cabo Verde. ¿Estamos con el mapa al lado? Sí, me perdí un poco. Con poquito. El planiferio. Miren, sí. El planiferio mientras... Con división política o sin división política. A mí me gusta más la geográfica. Miren el planiferio que tienen en casa y escuchen a Planetangos, que hacen el tema este que se llama Ausencia, de Goran Bregovic, un tango de Cabo Verde para Angola. Ausencia, ausencia. Si as te fez voar na estância, se um caçar um fosse

dentro de lo que es tratar de vivir la vida. Yo quiero rendirles un homenaje a esas madres que han tenido esa persistencia, han tenido esa consecuencia, y pedir que todos, todos, todos celebremos la continuidad de la existencia de este tipo de esperanzas enarboladas en pañuelos blancos. AM530, la voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Fin de espacio publicitario. AM530. De todo, claro que no tengo por qué defender a Michael Jackson. Yo soy un tanguero de viejo, soy del año 30. Por favor, no se puede llamar tango. Yo repito, soy tanguero, no soy de Michael Jackson. Es una ofensa, por favor, que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Un hombre de 76 años estaba bailando tango, se le cayó una araña que pesa 100 kilos mientras estaba bailando. Está internado con politraumatismos. Imprevistamente, la clase de baile se convirtió en un tango feroz. La arañita pesa unos 100 kilos. A don Mandito el golpe le produjo cortes en el cuero cabelludo, heridas en un ojo y la fractura... Fractura expuesta. ¡Vamos, loca, todos, todos ahora! ¡Va, va, va, va! Sonido directo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Lo que están escuchando es Andén, interpretado y una composición de Astillero, que el domingo, el próximo domingo, se va a presentar junto al Altertango, esta vez no aquí en Buenos Aires, sino en Mendoza. Y vamos a hablar con una de las integrantes de Altertango, en este caso con Victoria Di Raimondo. Ella es la cantante desde Mendoza, nos está ahí, la estamos contactando. Victoria, aquí Max y Germán te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, te escuchamos muy bajo, a ver si lo podemos solucionar. Muy mal, es que tuve que salir porque ensayamos en un sótano, entonces no hay mucha señal, entonces estoy en la vereda. Ahí, igual ahí se escucha, ahí se escucha mejor. Bueno, está, ¿escuchas mejor? Sí, sí. Victoria, en este caso es como al revés, ¿no? Porque generalmente son ustedes los que vienen para acá, para Buenos Aires, y ahora es un grupo de acá de la ciudad que va con, que va a compartir esta fecha con ustedes. Sí, yo estoy muy feliz de que vengan los chicos de Astillero. Hace un montón que teníamos planes de hacer alguna movida para que pudieran venir, para que la gente los conozca, para que los músicos más jóvenes los escuchen, y además porque siempre nos preguntamos con él, o sea, ¿por qué estas bandas con esta calidad, como la calidad de Astillero, no, no circulan por el país? Es rarísimo. ¿Y qué respuesta tenés, Victoria? No sé, por ahí las entidades de cultura no se enteran. Bueno, no, nosotras, vos sabes que desde nuestra, no sé, humilde labor hemos tratado de traer a todos los amigos. Han venido Las Puñaladas, ha venido Alfredo Piro, siempre que podemos armar algunas cosas, siempre con todo lo que cuesta, ¿no? Tratamos de traerlos para acá, para que la gente los escuche. Victoria, ¿y cómo se preparan para este domingo? ¿Qué va a tener ese concierto? Estamos ensayando algunos temas nuevos, por eso estamos tan ensayadores. Pero no vamos a llegar con todos, así que vamos a tocar algunos temas nuevos y algunos viejos hits. ¿Podemos anticipar alguno o son todos sorpresa? Mira que hay gente de Mendoza que nos escucha, ¿eh? ¿No me escuchás? No, no, que hay gente de Mendoza que nos escucha habitualmente. Ah, bueno, no, para los mendocinos que vayan el domingo al teatro, que me parece que van a ser muchos porque ya han vendido muchas entradas, vamos a tocar algunos hits, por ejemplo Tormenta, que hace como, no sé, mucho tiempo que no tocamos, como 2 años, uh-huh. Viejos hits, claro. Y algunos temas nuevos que estamos, algunos míos, otros de Elvis, uno que se llama Amalgama, que es una composición, que es una canción de Elvis con una letra de Ale Bullot. Algo de eso se pudo ver, Victoria, ahora que nombraste Amalgamas, algo de eso se pudo ver en el concierto que dieron en la Nave Cultural hace un tiempo, ¿no? Sí, lo hicimos como de arriesgado, más porque están, o sea, les falta, no es lo mismo agarrar un tango de Amadori y Discepolo que agarrar cosas no nos ha resultado tan fácil. Le damos muchísimas vueltas, hay que ensayarlos más, hay que encontrar la vuelta. ¿Te referís a esta composición, que es una composición de Alejandro Ullot y...? Y Elvi. Y Elvi. Después hay otras mías, después hay unas mías con Elvi también. Elvi es Elvi Olaya, la pianista. Es Elvi Olaya, sí. De Alter Tango. La chica del piano. Y, Victoria, vos participaste del disco que presentó Julián Peralta hace dos semanas aquí en Fractura Expuesta, Un Disparo en la Noche, con una versión de Para Siempre. ¿Van a hacer cruces, ya que están en general, más allá de que estaba arreglado para orquesta típica y Astillero es un septeto, pero van a hacer el cruce o sí, se lo van a perder los mendocinos? Haremos de una, y yo con gran felicidad voy a cantar con los pibes. Casi me muero cuando canté la otra vez con la orquesta que armó Julián, juro. ¿Por qué? Porque además yo nunca he tenido muchas posibilidades de cantar con orquesta, solo una vez cuando era muy chiquita. Ajá. Entonces casi me desmayo. ¿Y qué te sucede a vos? ¿Qué es avasallante? ¿Es como que uno...? Sí, es otra cosa, es como un sonido, es como que algún sonido que te empuja, como un viento, es como raro, es lindo, así muchos bandoneones, muchos violines. Te despeinan. Te despeinan de una. Bueno, ¿y en qué anda entonces todo el tema del material nuevo, de la nueva producción? Y bueno, estamos tratando de ver si lo podemos terminar así para agosto, por ahí, para poder grabar en septiembre. Ajá. Y para ver si lo podemos terminar antes de fin de año. En esas andamos. Muy bien. Próxima visita a Buenos Aires. Que tenemos que tratar de que quede bien, porque no nos vamos a mandar un disco. No, bueno, claro. Posiciones nuevas y tienen que quedar lo mejor posible. Seguro. Victoria. Después de años tocando increíbles canciones de Homero Manzi. Claro. Pero qué, ¿el disco viene de todas canciones nuevas? Viene de todas canciones nuevas. Epa. Sí. Bien, bueno, va a haber que esperarlo. ¿Tiene alguna visita próxima a Buenos Aires? ¿En carpeta, sí, o todavía no? Vamos a tocar el 27 de junio en el Centro Cultural de la Cooperación con 34 puñaladas. Muy bien, bueno. En la Sala Solidaridad, que no es la de abajo, no la Pugliese, sino en la Solidaridad. La sala grande. Bueno, entonces repetimos, el domingo 20 de mayo a las 9 de la noche se van a presentar Alter Tango y Astillero en el Teatro Independencia, un teatro que ustedes ya conocen porque han tocado ahí. Sí, es un teatro lindísimo, realmente. Muchísimas veces. Sí, entonces decía, Alter Tango y Astillero el domingo 20 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Independencia de Mendoza, en este concierto de dos grupos referentes de los que son las nuevas generaciones vinculadas al tango. Victoria, muchos besos para vos y también saludos a todo el resto del grupo. Bueno, muchas gracias por la difusión. Gracias como siempre. Era Victoria Di Raimondo, cantante del grupo Alter Tango. Y la importancia de este cruce, ¿no? Lo decía Victoria al principio, de los artistas que empiezan no solo a federalizar el tango ya está federalizado. El tema es poder unir a las movidas de Buenos Aires y de Mendoza y de Rosario y de Córdoba. Pienso que es un doble cruce además, porque es un cruce, digamos, territorial, si querés, Mendoza, Buenos Aires y demás, y un cruce también compositivo. En tanto Victoria participando en la orquesta de Julián Peralta, claro. Y ahora ellos llamándolo para también tocar ahí en Mendoza. Es algo de lo que propone el Festival de Tango Independiente, ¿no? Algo que los artistas gestores logran sin importar. Bueno, al principio también lo decía, lo de la política cultural, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pasan dos cosas. Pasa que a veces la política cultural no logra abarcar y pasa que los artistas tampoco se quedan de brazos cruzados a esperar que la política cultural baje de una nave espacial a salvar. Y porque la política cultural además no se construye solamente desde los gobiernos y de las gestiones culturales, sino que se hace también como parte, la hace la sociedad civil o la ciudadanía, si quieren ustedes. ¿Desde cuándo se tiene esa conciencia? No sé si se tiene esa conciencia. No sé si esa conciencia todavía está efectivamente transformada en eso. Alter Tango vino a Buenos Aires la última vez en marzo para presentarse en el Festival de Tango Independiente y uno de los mejores temas que hicieron en el Malevaje Arte Club fue este, Desencanto, de Amador y Discépolo. Ella lo nombraba. Bueno, ahora escúchenlos. Bien fuerte, por favor. Que

Sin embargo, estar al servicio de la causa de la emancipación de Cuba y de nuestra América será mi mayor gloria. En 1995 volveré a tierra cubana para reiniciar la lucha independentista. Desde las verdes montañas escribiré a mi familia. En Cuba les escribo, a la sombra de un rancho de yaguas. Éramos seis. Llegamos a una playa de piedras y espinas y estamos salvos en un campamento entre palmas y plátanos. Yo, por el camino, recogí para la madre la primera flor. El hecho es para María y Carmita, para Ernesto una piedra de colores. Voy bien cargado, mi María, con mi rifle al hombro, mi machete y el revólver a la cintura. A un hombro una cartera de 100 cápsulas, al otro, en un gran tubo, los mapas de Cuba. A la espalda mi mochila y al pecho tu retrato. Escribo con todo el sol sobre el papel. De acá no teman. La dificultad es grande y los que han de vencerla también. AM 530, la voz de las madres, tu compañera. De memoria, la canción popular, sus autores y compositores. De lunes a viernes a las 23, con Marcelo Pérez Cotén. Fin de espacio publicitario. AM 530. Entonces yo no tengo ese sueño de decir, ay, pibe, si yo tuviese 20 años, yo ya tuve 20 años, boludo, y los viví bien vividos. No le tengo miedo a ser viejo. No tengo miedo. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Milongas, conciertos, radio a la carta, fracturaexpuesta.com.ar. Es el momento de Richard Colston. Está en algún lugar de la patria. Lo estamos escuchando en previa, pero no sé si nos está escuchando él. Richard, are you there? Hola. Muy, muy lejos lo escuchamos, muy lejos. Debe estar muy, muy, muy lejos. Hola. Ahí está. Hola. No, bueno, ¿dónde está Richard? Al fin, señores. Estoy en este momento en el pueblo de Cárpena, provincia de Santa Fe. Otra vez en Santa Fe. A 70 kilómetros de Pergamino, a 160 de Rosario, 300 de Capital, señores. Mire qué ubicado que está. ¿Y con quién está? El día de hoy hemos venido al pueblo de Cárpena por un dato que nos dio Mike Nemigorena, uh-huh, el entrevistado de la semana pasada. Dio que hablar esa entrevista, ¿eh? Que se aplicaba, que en homenaje a los famosos del tango se hacía retoques quirúrgicos. Y hemos venido a buscar aquí a una guitarrista, fue guitarrista Horacio Salgán, uh-huh, allá en el 65, que es la señora Histérica Rivas. Muy bien. La señora Histérica Rivas, bueno, vive aquí en el pueblo de Cárpena. Y bueno, ella es muy famosa por un tango, por un par de discos que tiene incluso, donde ha usado sobre todo el refranero popular como nombrador de estos temas instrumentales para guitarras. Ajá. No sé si me viene siguiendo. Perfecto. Esa subjetividad, ¿no?, de los nombres, los instrumentales. Sí, así es. Hay delay. Uno de los tangos que primero la hizo famosa, después de la experiencia que ella empieza a componer, ¿no?, después de la experiencia con Salgán, cuando tiene que volverse al pueblo. Yo no sé bien los motivos por los cuales ella vuelve, pero bueno, ahora lo vamos a charlar con ella directamente. Bueno, como perro que volteó la olla. Ajá. Que es un tema que ella compuso a su hermano de chiquita. Fue uno de los primeros temas que compone, porque bueno, el hermano le rayaba los LPs, y bueno, como perro que volteó la olla es uno de los temas. Después, un tema que la Sociedad de Beneficencia Wilrat condenó porque lo consideraban escatológico, que es El mono sabe qué palo trepa. Hubo todo un revuelo acá en el pueblo de Wilrat, y bueno, ella tuvo que rebautizarlo, sé con qué bueyes aro. También Áspero como lengua del oro. Ajá, qué linda. El primer homenaje a Piazzolla, que un homenaje que bueno, ya lo hizo muy sentido. Y después, bueno, también su experiencia con Salgán, ella tiene oportunidad de conocerlo Piazzolla, y sacó un segundo tema homenaje, que es Asqueroso como cucharada de moco. Bueno, un poco es un tema que reversiona el primer tema. Es polémico, tema más, ¿no? Más lacónico, más triste, si quieran. Y sí, el disco por el cual más la conocen acá en Will Reich, que es un disco de tangos románticos, donde tiene, bueno, tangos como Cualquier Agujero Poncho. ¿Cómo? ¿Cualquiera qué? Cualquier Agujero es Poncho. Ajá. Ese es en el disco de tangos románticos, ¿no? Mira. Siempre sus temas son basados en el refranero popular. Ahora, ¿cómo sabemos que son románticos y son instrumentales? El romanticismo lo pone... Son valses, capaz. Claro, la característica musical. Milongas, propia de la era romántica, que era el romanticismo de... Bueno, también el disco se llama Mis Tangos Románticos, ¿no? Capaz que, bueno, hay una bajada de sentido en ese lugar. Puede ser, la tenemos ahí a Histérica Rivas. Es la primera vez que estamos con una mujer interventora de la Academia Nacional, ahí de Carpena, en este momento. ¿Sabemos qué es interventora? Me imagino. Es la interventora, señores. No pasa, no suele ocurrir esto, que las interventoras sean mujeres, ¿no? Bueno, tenemos problemas con la línea, con Richard Colleston. Richard, ¿nos está escuchando? Mucho gusto aquí, ¿eh? Mucho gusto. ¡Opa, Histérica! ¿Cómo le va, señora Rivas? Bienvenida a Fractura Expuesta, le agradecemos la comunicación. Bueno, queríamos saber un poco cómo es el tema este de su repertorio. ¿Cómo es que se inspira usted en estos refranes populares para componer una obra? Porque además es una obra instrumental, que no tiene letra. Más que nada a través de lo vivido, uno se expresa por eso. De ahí surge. ¿Sí me escucha? Sí, sí, estamos esperando la reflexión. A mí me parece esta cuestión de el vivirla, ¿no? ¿Usted busca, Histérica, vivir la vida para componer? Mire, si a usted le molesta que me diga Histérica, a mí no me molesta. Usted se dará... No, nadie le dijo nada. Pero, discúlpeme, Histérica, ¿cómo se llama usted? Recibo me tanto, entonces lo mío es más bien instrumental. Claro. Bueno, mis compañeros, ¿se encuentran ustedes en el estudio? Por supuesto, sí, estamos escuchando la voz aguardentosa a lo Adriana Varela de Histérica Rivas. Arriba, sí. Pero, estamos respetando los silencios. Siempre se dice que los porteños no respetan los silencios, que se tiran encima de las señoras, en este caso. Bueno, ¿podemos charlar de nuevo con ella, claro, Richard? Sí, sí, lo paso con ella, por favor. Señora Rivas. Por suerte están lejos, así no se tiran encima mío, la verdad. Queríamos saber en qué, bueno, cuál es su presente artístico, si está componiendo, además de estos tangos amorosos, que, bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Qué está componiendo? ¿Cuáles son sus perspectivas de aquí a un futuro? Y de aquí a un futuro la idea es sacar otro disco, se imagina. Uno está siempre componiendo, un artista no para de componer. Claro. En algún momento se verá reflejado a través del material que van a recibir ustedes. ¿Usted lleva una cuenta de cuántos tangos ha compuesto? En realidad es bastante, no tengo por costumbre de contar, pero es bastante, es extenso. ¿Y cuál es el tango que a usted más le gusta ejecutar o tocar? Y áspero como lengua el oro. Muy bien. Y justamente es Histérica, es de Piazzolla, es dedicado a Piazzolla. Exactamente. Se dice que usted tuvo un amorío Histérica con Piazzolla y que Piazzolla, que ya lo había ensayado, esta metáfora hermosa con una señora que sigue en vigencia, pero dijo cuando se separó, a veces toca en algún centro cultural de la zona de Porta, el amor es sordo, dijo cuando se separó. Tenemos aquí una evidencia que también lo dijo de usted, Histérica. ¿Cómo toma esa declaración del picante Piazzolla? Yo le digo algo para que sepa. Con Piazzolla nada. En todo caso, si trata de informarse, trate de informarse. No, con quien tuve algo, a ver. Yo fue con el maestro Salgán. Epa, bueno, se dice que Salgán no dejaba títere con cabeza. ¿Qué nos puede contar al respecto? Yo no me considero títere, pero para mí fue un buen exponente. Hablo de las dos maneras, como profesional y como hombre. ¿Y a Salgán le compuso algún tango? Le componía otras cosas, ¿no, Histérica? Exactamente. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto conversar con usted, señora Rivas, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Señores, nos quedamos acá con Histérica. Ella me estaba haciendo escuchar justamente su disco de tango romántico. ¿Cómo tiene las uñas? Es una señora seria. Es una señora que se mantiene muy mona. Muy mona, sí, claro. Y aparte que ejecuta muy bien la guitarra, sí, aún a sus 85 años. Uh-huh. Así que la verdad es un placer estar en su compañía, ¿no? Bueno, Richard, muchísimas gracias entonces y nos contactamos luego para alguna novedad más. Nos vemos a la vuelta, muchachos. Bueno, perfecto, tu trabajo. Era Richard Colston desde la ciudad de Cárpena, en Santa Fe. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Así comienza el nuevo disco de Maya Castro, el tercer disco de su discografía, de esta cantante uruguaya que estamos nosotros acercándole de manera exclusiva porque todavía no se ha editado, nos ha enviado un avance para que lo compartamos con ustedes. Maya Castro es una cantante y guitarrista que está componiendo muchísimo más tangos propios. Sus primeros dos discos tenían una ecuación a la inversa de lo que está presentando en este De Saltos y Otros Vientos, de pronta presentación. En aquellos discos siempre había más clásicos. Interpretaciones. Claro, más interpretaciones, muchos clásicos del rock, por ejemplo, del Príncipe Pena, de Los Redondos de Ricota, de No Te Va a Gustar. Un tema de Lisandro Aristimuño también, me acuerdo. Exactamente, bien. Ahora invirtió esta ecuación. Tiene Volver, Lejana Mía y Lejana Tierra Mía y el vals Un Cielo para los Dos. Hay mucha libertad compositiva en este disco. Es un disco distinto a los que venía presentando. Así que vamos a escuchar este primer tema, que es de ella. Letra y música, se llama Salto. Me desato y voy. 12 temas tiene De Saltos y Otros Vientos en junio. Aparecerá en Montevideo, todavía no tiene distribución para Buenos Aires, de manera que va a haber que estar atentos a ese tipo de... Sí, estaba pensando, ¿no?, si los discos anteriores tenían distribución acá. Al menos, me acuerdo de Mónica Navarro, por ejemplo, no. Claro, hay intentos, pero está muy muy verde eso. Sí. Muy verde. Los artistas uruguayos acá, ¿no? Cómo llega la distribución de los discos acá. Exacto. Horacio Di Llorio en el piano, Matías Romero en guitarra, Enrique Anselmi en contrabajo, Pablo Chamaco Audala en batería, la incorporación, una batería al cuarteto, que ahora es quinteto, más Maya Castro en la voz, a veces toca el güiro, a veces toca la guitarra. José La Greca en el bandoneón, de invitado, y también Martín Ibarburu, invitado para la reversión de Volver, bueno, en batería. Vamos a escuchar este tema, que es el track 9, el tema número 9 del disco, de estos 12 discos, de estos 12 temas que tienen una fidelidad, te digo que lo escuchás de punta a punto al disco y lo volvés a escuchar y no hay un punto que decaiga. Uh-huh. Escuchemos entonces El Lobo, de Federico Lima, canta Maya Castro. Me convierto en un nudo cuando me hacen callar, que el corazón se hace mudo cuando debiera gritar, que no soporto el desprecio que encuentro siempre a las 23, queda Fractura Expuesta, Radio Tango, ya llega Percal.